Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Encaminarnos siempre hacia un ideal supone aceptarnos como somos, desde nuestra verdad, y poner los medios para crecer. Te propongo 10 pasos para caminar hacia ello, escritos por Gonzalo Gallo González, que dice, en primer lugar, soñar. Todas las grandes obras comienzan con un sueño que despierta motivación y entusiasmo. Como afirmaba Walt Disney, solo un soñador puede lograr que un sueño se convierta en realidad. Atrevámonos a soñar. Otro peldaño sería creer. La fe es una fuerza que derriba obstáculos y supera fronteras. Podemos esperar todo lo mejor de la fe y nada de la duda. Para llegar bien alto, debemos creer más y más en Dios, en nosotros mismos y en los demás. Otro peldaño sería amar. Triunfar es centrar la vida en el amor y en la integridad. No tenemos que buscar un camino a la felicidad, ya que con amor logramos que la felicidad sea el camino. Solo el amor nos hace excelentes. Otro es esperar. La esperanza ve lo invisible, siente lo intangible y logra lo imposible. Ella nos lleva hacia la cumbre y nos da fuerzas para insistir y superar las crisis. Por la esperanza sabemos que después del invierno vendrá la primavera. Otro peldaño es perseverar. Los golpes y las penas nos cierran el horizonte, pero siempre hay salidas cuando perseveramos. Como decía Corniel, el que ha resuelto vencer o morir rara vez es vencido. Otro punto es compartir. Alcanzamos lo mejor de la vida y le damos a la vida lo mejor cuando sabemos escuchar, cuando somos solidarios y logramos trabajar en equipo. En dar y en darse hay más gozo que en recibir. Otro es crear. Dios nos dio talentos para seguir creando el mundo. Con imaginación amamos lo que hacemos sin el peso de la rutina. Al crear nos abrimos al cambio y a la innovación y sembramos luz donde hay tinieblas. Otro peldaño es servir. Hoy nos servimos de todo lo que inventaron otros y nuestra misión es mejorar el mundo para los que vienen. Jesús afirmó que el más grande es el servidor de los demás y su ejemplo debe iluminar nuestro camino. Otro peldaño es comprender. La comprensión es el distintivo de las almas grandes, es la virtud que pone perdón donde hay odio, unión donde hay división y bondad donde hay dureza. Con ese valor vivimos en armonía y creamos hermandad. Y por último, simplificar. Los maestros espirituales son libres porque hacen del desapego un ideal de vida. Simplificar es ser flexibles y sencillos, vivir con lo necesario y no complicarse la vida. En lo imposible está lo grande. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.